Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Vale? ¿Todo bien? Bien, acá arrancando la semana. Programa número 28. Intenso. Distintas alternativas, distintos temas a tratar. Vamos variando, ¿no? La tónica va... Es darle este espacio. En realidad, seguimos un tema... nos metemos en otro y dentro de lo que es nuestra ciudad y la universidad vemos qué plantea, ¿no? Claro, porque seguimos con el tema de UNICABA, que ya hablamos en otro programa sobre ese proyecto de la UNICABA, ciudad de Buenos Aires, claro, que sigue avanzando. Y Juan Deltin, con quien hablamos ya la otra vez, nos va a contar a ver cómo fue avanzando el tema, y eso se está planeado que se va a votar a principios de noviembre, creo. Sí, es, digamos, si el gobierno nacional va por las universidades públicas, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va por los profesorados. Claro, todas las escuelas terciarias del ámbito de la ciudad, que son 29, uh-huh, las unifican en una... bueno, con este verso que lo venden como la universidad de los maestros, claro, como que, bueno, la realidad es que van a estar todos funcionando en una única sede y, bueno, sabemos todas las consecuencias que eso acarrea. Sí, vamos a estar hablando con Juan para que nos cuente, digamos, novedades que se van dando sobre este tema. Y cómo continúa la lucha para resistir este proyecto. Uh-huh. Bueno, por otro lado, nos vamos a comunicar con Kevin Liefreind, que es miembro de la Comisión Directiva de Argentinos Juniors y uno de los impulsores de la formación de la Coordinadora de Hinchas. ¿De qué vamos a hablar con Kevin? De un tema que es de mucha actualidad, que en cualquier momento también se va a tratar en el Congreso, en el Congreso y en la AFA. O sea, en realidad, claro, dentro de la Comisión Directiva de la AFA, claro, en primera instancia, y después hay un proyecto, claro, que está impulsado, digamos, que van de la mano, digamos, hay intereses del presidente de la Nación, Macri, con un conocido nuestro, el ex gobernador Scioli, que entró por la ventana de la lista Unidad Ciudadana y está impulsando también este proyecto de privatización de los clubes, básicamente, así. Claro, que después es vamos un a hablar gran con negocio. Kevin. Claro, con Kevin nos explicará bien el tema, pero básicamente, para ser claro, es, claro, la privatización de los clubes. Es un gran negocio el gerenciar los clubes, ¿no? Las sociedades anónimas deportivas, justamente ya el nombre da como esa cosita de miedo, ¿no? Sociedades anónimas, pasamos a ser anónimos. Los socios ya no son dueños de los clubes, no tienen poder de decisión. Hay una sociedad anónima, una empresa que se queda con todos los beneficios. Sí, lo vemos en los fútbol en inglés, digamos que viene el jeque con los petrodólares, van, compran el Manchester United, el que sea, el club que sea, y haces un negocio, porque básicamente son los excedentes. O sea, es el capitalismo que va por todo. Claro, por cualquier lugar donde pueda haber un negocio, ahí están. Claro, o sea, se pierde totalmente toda la función social que tienen los clubes. Si le damos el visto bueno para que esto suceda, entonces, bueno, ahí se creó hace 2 años se creó la coordinadora de hinchas, y eran unos poquitos clubes, eran 4 nada más los que arrancaron, y después se fueron sumando y se fueron uniendo a esta lucha muchísimos clubes más. Todo esto nos va a contar Kevin. Y por último, sí, decíamos que nos propone la universidad, algo que nos enorgullece en nuestra ciudad de La Plata. Y bueno, están del 17 al 19 de octubre van a estar las jornadas de geografía en la Universidad Nacional de La Plata, que hay muy interesante, hay una serie de mesas, ¿sí?, que se van a dar en esos días. Que pareciera que fuera una continuidad de nuestra primera charla del día 16, porque tienen unos temas muy parecidos a la gestión de riesgo. Sí, sí, exacto. Que es el tema con el que arrancamos el ciclo de charlas. Justo estábamos orejeando una de las circulares y vimos que había un tema que era muy cercano, muy parecido. Muy similar. Pero vamos a cerrar, vamos a estar hablando con Patricia Pintos, que es profesora y licenciada en geografía de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a contar de qué se trata. Y bueno, ya lo introduciste. ¿Sí? ¿Es así? ¿Se dice así? Me sonó raro. Martes 16. Martes 16. Acá en el Olga. De 18 a 20 horas, puntual. Puntual, ¿eh? Acá puntual. Hay puntual, porque si no nos corren. Antes de las 18 y después de las 20, siguen las actividades del Olga, los talleres que funcionan acá. En el auditorio. Claro, en el auditorio del Olga, y ahí vamos a estar hablando sobre pensando en ciudades resilientes. Claro. ¿Y quiénes van a ser los primeros que nos van a acompañar? ¿Con quiénes vamos a romper el hielo, digamos, de estas charlas? Nuestros primeros invitados. Sí, bueno, ¿quién nos van a acompañar? Sí, bueno, obviamente ellos son los que van a hablar, digamos, nosotros. Nada. Nosotros los convocamos. Los invitamos y les damos la bienvenida acá a Olga. El ingeniero Pablo Romanazzi, que ya lo hemos entrevistado en la radio, para hablar, bueno, gestión del riesgo. Él es uno de los dos que escribieron el libro Genealogía de una tragedia, que con documentación y con todo un trabajo muy importante, muy bueno, muy valioso de investigación que hicieron sobre la ciudad de La Plata y toda la región, hicieron el mapa de cómo se llegó a la tragedia del 2013, por qué pasó lo que pasó. La mancha del 2013 fue la de varias inundaciones, no la del 2002, mucho más para atrás. Pero digamos como que tiene toda una relación histórica que se ha ido repitiendo, y bueno, todo eso tiene su análisis y su explicación de por qué pasa, y él también sabe qué habría que hacer para que eso no... para, digamos, evitar que las consecuencias de esas cosas que naturalmente van a seguir sucediendo no sean así. Y de eso se trata justamente de ser una ciudad resiliente, ¿no? De aprender de la crisis o cosas que les toca pasar y a empezar a implementar políticas públicas y demás para una próxima contingencia, saber qué hacer. Sí, partiendo de la base, entender que La Plata es una ciudad inundable, podés... se pueden arbitrar todas las políticas, como vos decís, y ser una ciudad resiliente y saber qué es lo que se tiene que hacer. Claro. Bueno, de todo eso va a estar hablando el ingeniero Pablo Romanazzi. Pero no va a estar solo. No. ¿Quién lo va a acompañar? La ingeniera María Eva Kutsovitis, que es de... la Universidad Nacional de Buenos Aires, es también ingeniera hidráulica. Y es la que coordina la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, que es de una importante participación y presencia muy activa con todas las villas del conurbano y de capital y de la sí, del conurbano bonaerense. Con todo esto que se llama reurbanización, entre comillado, ¿no? Claro, el plan de reurbanización de los asentamientos, villas, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y bueno, es ingeniera hidráulica. Y no solo eso, también participa activamente del Foro Hídrico de Loma de Zamora, o sea que conoce, está muy empapada en el tema social, ¿sí? Bueno, sí, bueno, venga, la redundancia, no es un término. Palabra empapada, no, hablando es de inundaciones, este no es un día muy... para peor, hoy un día que viene ahí de tormentas, alerta. Bueno, sacamos empapada. Dos personas realmente... Con mucho conocimiento. Mucho conocimiento, dos capos. Una así grosa María Eva. La invitación está martes 16... de 18 a 20 horas en el auditorio de Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, 772, ¿no? 772. Bueno. Es fácilmente ubicable, está en el medio, en la mitad de la cuadra, digamos, es un edificio histórico y muy identificable, así que en el Olga Vázquez, martes 16, pensando ciudades resilientes. Así es. Primera. La primera charla. Arrancamos. Después va a haber otra en noviembre que ya les contaremos. Ya iremos contando de qué se trata, lo que sigue. Bueno, ahora escuchando un tema, vamos a escuchar a Arde la Ciudad de La Mancha de Rolando y mientras nos comunicamos con Kevin para la charla sobre la SAD. Arde la ciudad, hoy te digo, después, perdón, ¿no? Pero hoy después del partido de estudiante en Tigre, arde la ciudad pincha, ¿eh? Muy complicadas. Bueno. Una ciudad que lucha por sus derechos, contra la desigualdad, es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Buenas noches, Kevin. Buenas noches. ¿Cómo estás? Acá te hablamos Alejandro y Valeria desde Ciudad Resiliente Radio. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya estuvimos presentándote en el bloque anterior y contándole a los oyentes que sos uno de los impulsores de la coordinadora de hinchas. ¿Querés contarnos un poco vos cómo fue que nació esta coordinadora? Sí, bueno, la coordinadora nació de la iniciativa y de puntos en común de agrupaciones de diferentes clubes que ya en el 2016 veíamos con preocupación ese impulso que se daba con las sociedades anónimas deportivas mediante la finalización del programa de fútbol para todos, mediante también el impulso de esa comisión normalizadora que fue una intervención en cierta medida de la FIFA y del gobierno en la AFA. Y veíamos que había un proyecto ahí para impulsar las sociedades anónimas y que las diferentes agrupaciones en cada club en particular venía trabajando esa problemática, pero también entendiendo, y es lo que seguimos sosteniendo, que esto no es una lucha particular de cada club, ni una decisión como, como suelen decir, que dicen que, bueno, que si se aprueban las sociedades anónimas deportivas, después cada club decidirá. Nosotros entendemos que el camino no es ese, basándonos en los ejemplos de Chile, de España, donde se obligó prácticamente a los clubes a convertirse en sociedades anónimas, y creemos que ese es el objetivo final. Por eso está la idea de unirse y de demostrar esos puntos en común, y también demostrar que el fútbol va más allá de la rivalidad, y que cuando hay algo que excede esa rivalidad, nos podemos unir. Sí, a ver, las sociedades anónimas deportivas básicamente lo que implican es una privatización del club y desaparecer, que desaparezca esa función social que tienen cada uno de los clubes. Ese es básicamente el objetivo, ¿no? Sí, sí, o sea, la idea es que los clubes tengan dueños, que los socios actualmente pasen a ser clientes, que esa función social probablemente se pierda porque el objetivo de un club, como decimos, la figura jurídica, es asociación civil sin fin de lucro. Claro. Entonces los clubes no buscan con sus disciplinas deportivas tener ganancias, si las tienen mucho mejor, y si eso se reinvierte en obras en el club, pero no impulsa eso, sino históricamente los clubes, la mayoría son centenarios, y hay que decir que el deporte social, a diferencia de otros países, vino de la mano de los clubes. En otros países por ahí lo impulsó el Estado u otros organismos. En Argentina fue de los clubes, algunas veces con apoyo del Estado, otras no, pero desde ahí fue que nació también el deporte en el país. Sí, estábamos viendo, o sea, y una de las cosas, digamos, el 22 de noviembre hay en la AFA hay una digamos, se va a reunir por este tema. Sí, ya en enero de 2017 la FIFA propuso que se reformen los estatutos y proponía esa reforma de permitir las sociedades anónimas. En ese momento se logró que eso no se apruebe. La información que manejamos es que ahora el 22 de noviembre va a haber una asamblea extraordinaria y que va a estar en el orden del día esa discusión. Y también sabemos que la mayoría de los dirigentes están en contra, pero no tenemos certeza de la votación que puedan tener por diferentes presiones que el gobierno, sabemos, mediante sus operadores en el fútbol, realizan a los dirigentes para que eso lo prueben. Y siempre basados en esa mentira que comentaba al principio, de que, bueno, si aprueban las sociedades anónimas deportivas, después cada club decide. Porque ya sabemos que el gobierno quiere llevar a cabo este proyecto e está intentando meterlo o por el Congreso o por la AFA. Y que lo quiera meter por el Congreso significa que no solo permite las sociedades anónimas deportivas, sino que de a poquito van a terminar obligando las a los imponen, clubes. Las imponen, digamos, hacerlo a través del Congreso es como no darle opción. Claro, sí, la verdad que el proyecto está muy secreto, muy guardado, pero uno ve con quién se reúne esta gente para llevar a cabo sus ideas, entonces uno se tiene que basar también analizando lo que hicieron en España, con Javier Tebas a la cabeza, con quien tienen permanente contacto, y en Chile el impulsor fue Sebastián Piñeira, que siendo hincha de la Universidad Católica, después fue dueño del Colo-Colo, y mejor dicho, no era Colo-Colo, sino Blanco y Negro, sociedad anónima, hasta los nombres le sacan a los clubes, y nosotros no queremos que se convierta en eso. Claro, una pérdida total de la identidad de cada club. Sí, sí, la verdad que duele que lleven a cabo estas ideas, más sabiendo que los dirigentes no están a favor de esto, y que tengan que votar bajo presión algo afirmativo, la verdad que ni siquiera estaría bueno, porque uno ve, si ve que la dirigencia o el mundo del fútbol quisiera, daría el debate de otra manera, pero si el fútbol ya decidió que no quiere eso, porque lo decidió hace un año y medio, en conjunto con la aprobación de las autoridades actuales. Entonces, ¿qué opinión pudieron haber cambiado? Esto es claramente una presión y no está bueno que así sea. Y, digamos, en todos los distintos referentes de los clubes que integran esta comisión, que ustedes, digamos, palpan que los clubes no están de acuerdo. O sea, hay una idea fuerte de estar en contra de esta iniciativa. Sí, la mayoría de los de los clubes, va, no sé si la mayoría, pero en muchas asambleas de socios se votó en contra de las sociedades anónimas deportivas por unanimidad, por ejemplo River, San Lorenzo, Argentinos Juniors, donde yo integro, en muchos clubes del ascenso, en Gimnasia de La Plata también, hay muchos clubes donde se posicionaron en contra, pero ahí sale también lo que decía al principio, eso de que, bueno, si el club no quiere, están en su derecho, y creemos que es un poco más allá y por eso nos unimos y por eso estaría bueno que los dirigentes también se unan en esa defensa de todos los clubes, de no permitir las sociedades anónimas en el fútbol argentino y entender que esto es una lucha colectiva en defensa de todos los clubes y no una batalla individual en cada uno. Claro, y de hecho creo que ya hubo antecedentes acá en el país de gerenciamientos que, digamos, no fueron muy, muy buenas experiencias. Sí, bueno, Argentinos nos hicieron ir a jugar a Mendoza y trajeron muy buenos jugadores, pero al equipo le fue mal y fue una pérdida de identidad completa. Sí, una locura ir a jugar de local en Mendoza, claro, desde la Paternal en Buenos Aires. Exacto, después Quilmes también fue gerenciado con muy malos resultados. Bueno, lo de Racing es historia por ahí más conocida, sí. Que más allá del éxito deportivo efímero, que eso también hay que decirlo, a veces estas empresas pueden tener un éxito deportivo a muy corto plazo, pero hay que pensar un poco a mediano y largo plazo qué es lo que pierde el club con estas iniciativas. En San Lorenzo también quisieron meter el gerenciamiento y la verdad los hinchas tuvieron una actitud destacable y no lo permitieron. Hubo ejemplos y no son positivos, y ejemplos en otros países también hay de los malos. Y esto es lo importante que queden claro, que la figura jurídica no asegura que el club sea gestionado correctamente. No estamos diciendo que los clubes actualmente estén perfectos, sí decimos que la solución es convertirlo en sociedades anónimas, porque vemos cómo se endeudan aún más, vemos cómo van a la quiebra, vemos cómo desaparecen, vemos cómo los hacen bajar 4 categorías. Entonces, si creemos que la solución es esa, me parece que estamos equivocados. Sí, o sea, básicamente porque, digamos, hoy en día los clubes, hay muchos que están mal administrados y otros que no, digamos, que se nota su crecimiento, pero básicamente ahí detrás están los socios que en el día a día conocen y saben cómo van gestionando sus dirigentes. Si fuera una sociedad anónima deportiva, son 4 o 5 que se juntan, que traen sus capitales y hacen sus negocios, o sea que y obviamente que se pierde, como vos bien decías, la identidad del lugar, digamos, y cómo los chicos de distintos lugares pueden ir a hacer sus actividades deportivas, que básicamente los que importan acá son las actividades amateur, que en estos casos desaparecerían totalmente. Sí, claro, es como decís, y estaría bueno poder estar preocupados por cómo solucionar los problemas actuales que tienen los clubes, donde hay falta de democracia, hay malas administraciones, hay muchos problemas, y estaría bueno, ojalá en el corto plazo de la coordinadora de hinchas dejemos de decir no a las sociedades anónimas deportivas y empecemos a proponer cosas en los clubes, más participación de las mujeres, más participación de la juventud, más participación de las minorías, son cosas que hoy también están fallando, pero no nos podemos por ahí hacer tanto foco en eso, porque termina favoreciendo a aquellos que dicen que los clubes actualmente están mal manejados, entonces la solución es las sociedades anónimas deportivas. Ojalá que si se da esta discusión se vote en negativo, que quede en claro la posición de la mayoría de la gente que está en los clubes, la mayoría de los dirigentes, y que se dé lugar a un espacio para mejorar todos estos problemas que sin dudas hay en el fútbol argentino actualmente. Sí, porque retomando esto de las actividades amateurs que tienen los clubes, cuando no es un negocio se cierra, es como que si no trae rendimiento económico, que es todo lo que por lo que vienen las sociedades anónimas deportivas, no les sirve. Sí, absolutamente. Creemos, de hecho, los gerenciamientos que hubo fueron del fútbol. pero no fueron para manejar todo el club en su momento, porque es el interés que tienen y el resto la verdad que no les importa, porque como bien dicen, o sea, los objetivos de los clubes hoy no son tener ganancias, y el objetivo de los empresarios sí es tenerlas. Como también el caso de la televisación de los partidos. Sí, eso también fue un caso que criticamos. Creemos que el fútbol para todos era un modelo a mejorar en varios aspectos, pero no a eliminar. Creemos que la falla está en los remedios, en esas soluciones que dan. Hoy la verdad que mucha gente se priva de ver partidos de fútbol, y hay varias agrupaciones que pasan los partidos en pantallas gigantes, en sus locales, algunos también en los clubes, y estaría bueno seguir impulsando eso para permitir a la gente que no deje de ver a sus equipos por no poder pagar 400 pesos. Y digamos, en esta coordinadora, ¿cómo va funcionando? Contanos, ¿va creciendo? Digamos, ¿se van sumando referentes o interesados de los distintos clubes? Sí, hemos arrancado siendo solo 4 agrupaciones. Éramos de Boca, de Argentinos Juniors por mi parte, de Gimnasia de La Plata y de Atlanta. Y progresivamente fuimos sumando muchos clubes, y hemos hecho un plenario nacional en Avellaneda, donde vinieron personas de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe, y vamos sumando casi todos los equipos de la Superliga, y ahora estamos sumando muchos militantes de equipos del ascenso, porque la idea es hacer una defensa integral del fútbol argentino. Y con respecto a esta problemática en particular, hemos tenido muchas reuniones con dirigentes de diferentes clubes, también con diputados, diputadas, legisladores, legisladoras. La idea es tener la mayor cantidad de contactos posible para evitar que esto crezca, porque como decía hace un ratito, a veces intenta meter el proyecto por AFA, otras por el Congreso, entonces tenemos que estar alerta 100%. La idea que estamos manejando es la de realizar una movilización donde sea la asamblea. Vamos a pedir que sea en la sede de Diamonte, y también queremos pedir que el voto no sea secreto, que si quieren votar esto a favor, que den la cara y lo digan claramente. Me parece que algo tan trascendental sería injusto que no sea a mano alzada. Entendemos por ahí en unas elecciones que sea más secreto porque tiene más lógica, pero una decisión así, creemos que si tienen argumentos para defenderlo, que lo hagan y que no sea secreto. Así que vamos a pedir eso, que sea en Viamonte, para que la gente pueda ir a manifestar su opinión de manera más cómoda, obviamente, que a Ezeiza, que por ahí es más complicado, y que la votación sea nominal y no secreta. Sí, como bien decías, el costado político, ¿no? Porque no es menor que el actual diputado que fue gobernador de la ciudad de acá, de la provincia de Buenos Aires, que candidato a presidente, que si mal no recuerdo es el presidente de la Comisión de Deportes, está muy muy interesado, alineado al interés del presidente Macri en esta que sale, digamos, en esta, ¿no?, en esta privatización de los clubes. Sí, Daniel Scioli fue en los 90 uno de los impulsores de la ley de sociedades anónimas. Sabemos que ahora habría cambiado de opinión, lo expresó en la Comisión de Deportes, pero sin duda por el rol que él ocupa, esperamos un rechazo un poco más fuerte para esta iniciativa. Y lo más importante, obviamente, si llega a pasar por el Congreso, no sería por la Comisión de Deportes, sino por reforma del Código Civil, pero creemos que no es suficiente con decir que estás en contra, sino que de una persona de tal trayectoria y de tal relevancia, esperamos un rechazo más fuerte. Bueno, me parece interesante tocar este tema, que no es un tema que se... menor. Por lo menos, digamos, primero que no es un tema menor, digamos, porque hay... No, o sea, Por ahí uno lo ve, un club, los clubes de fútbol, pero todo lo que implica una sociedad, ¿no? De una sociedad como son hoy, ¿sí? Las sociedades deportivas sin fines de lucro, entidades sin fines de lucro, donde primero los socios son dueños del club y se favorecen un montón de actividades deportivas de chicos que en estos momentos difíciles también es un buen lugar como para que tengan actividades. Así que me parece que es totalmente importante el tratamiento de este tema, que no, en los grandes medios, no, la verdad, no se lo escucha mucho, no es un tema que se le preste mucha atención. No, absolutamente, la verdad es que tenemos apoyo de mucha gente que coincide obviamente con nuestra línea. La verdad que cuando lanzamos la coordinadora tuvimos el apoyo de Ángela Lerena, de Gustavo Veiga de Página 12, de Fernando Signorini, de Pablo Alabarce, que también tiene mucho laburo ahí en La Plata, y más para acá en el tiempo, también tuvimos el apoyo de Alejandro Wall de Tiempo Argentino, que estuvo en nuestro lanzamiento del plan de lucha en el mes de abril, así que estamos contentos con la gente que nos apoya, ojalá que se dé más visibilización a esta problemática, y que la mayoría de la gente entienda qué es lo que defendemos, entienda que hay que defender a los clubes, que esto es algo trascendental para el futuro, no es una decisión fácil y para tomarse a la ligera, sino que es algo que puede cambiar la historia del fútbol argentino para mal, y de cada uno como hincha y como socio de su club. Sí, la verdad que poco queda por agregar a las palabras que vos dijiste. El fútbol es la cultura nuestra, la cultura argentina es un tema muy importante, ¿no? Porque somos muy futboleros los argentinos. Y aparte, bueno, los clubes, todas las redes de contención social que representan para los chicos, los niños y adolescentes, es una cosa que no tenemos que permitir que se pierda tan fácilmente, ¿no? Hay que darle una lucha. Absolutamente de acuerdo. Ojalá que así sea. Ojalá que si el 22 de noviembre efectivamente resuelven tratar este tema, los dirigentes voten a conciencia, voten lo que realmente piensan y que no cedan a presiones, porque incluso amenaza mucho con el decreto 1212, que es beneficio impositivo para los clubes, pero quien conoce cómo es el objetivo final de esto, aún aprobando estas sociedades anónimas deportivas para que no te saquen ese beneficio impositivo, pensando a mediano o largo plazo, el objetivo es otro, el objetivo sigue siendo ahogar a los clubes, el objetivo sigue siendo convertirlos en sociedades anónimas deportivas, a pesar del deseo de los socios y las socias. Claro, de darle el negocio a unos pocos. Exacto, así que ojalá que se defienda a los clubes, que si se vota que sea en contra de las sociedades anónimas deportivas, y ahí estaremos para concientizar a la gente, para darle respaldo a esos dirigentes que quieran votar en contra y que estén convencidos, para no permitir que este proyecto de muy pocos interesados, pero con mucho poder, no se lleve a cabo. Bueno, ahí estarán ustedes luchando y nosotros desde acá de Ciudad Resiliente les ofrecemos nuestro micrófono para bueno, que tengan este espacio para comunicar y para contar a la gente cómo va la lucha, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por el espacio y bueno, estaremos en contacto. Bueno, Kevin, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, chau. Bueno. Importante, ¿eh? Hay que estar atentos. Muy atentos, no sea cosa que nos quedemos... Nos quedamos sin, digamos, los goles, las pantallas, ¿no? Volvimos a las tribunas, volvimos al fútbol de las tribunas, ¿no? En el cable, los partidos importantes, lo que ves son las tribunas. Claro. Dentro de poco nos vamos a quedar sin las tribunas, sin las clubes, sin nada. Así que bueno, hay que estar muy atento porque... Porque hasta la identidad, hasta el nombre perderían, porque ya no sería más, por ejemplo, que jugarían Estudiantes de La Plata contra Gimnasia Esgrima de La Plata. Sería los pinchas contra los lobitos cosas así, digamos. Sí, no tendrían que inventar otro nombre. Sí, en Racing fue claro el blanquiceleste, ¿no? Claro, exactamente. Así que lo tenemos bien presente. Sí, sí. Así que bueno, ahora vamos a una pausa y después regresamos con otra comunicación. Estamos en la web radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante 3 días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro somos todas. Encuentrodemujeres.com.ar. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Bueno, volvemos y estamos hablando con Patricia Pintos. ¿Estás, Patricia, del otro lado? Sí, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué buenas noches. Buenas noches. Estamos con Valeria. Y ¿qué tal, Valeria? Un poco, bueno, la idea de contactarte a vos, como hacíamos la presentación, profesora y licenciada en geografía, máster en la ciudad, políticas, proyectos y gestión, esto de la Universidad de Barcelona, entre otras. Abreviamos un poco. Abreviamos, sí, mejor. Pero el objetivo era hablar sobre estas jornadas platenses de geografía, ¿no? que se van a realizar acá en la ciudad de La Plata, del 17 al 19 de octubre. Exacto. Contanos un poco los objetivos que tiene estas jornadas. Bueno, son las jornadas platenses de geografía, como bien dijiste, y 20 jornadas de investigación y enseñanza en geografía, organizadas entre el Departamento de Geografía y el Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad, y que, bueno, apelan a debatir, bueno, un poco los diferentes enfoques teóricos y metodológicos del conocimiento geográfico, trabajar sobre las problemáticas geográficas actuales, los conflictos de la sociedad argentina, bueno, dar cuenta un poco del estado del arte, de la geografía de nuestro país, una geografía situada, pero no en unas jornadas tradicionales como podrían ser las de organizarlas en torno a una lista de ejes temáticos que son un poco genéricos muchas veces, sino en base a identificar algunos nudos problemáticos que tienen que ver con los proyectos de investigación que se llevan a cabo en nuestra universidad, ¿no? Es decir, se convocó a los investigadores de nuestro Centro de Investigaciones Geográficas a que propusieran algunos nudos, problemas sobre los cuales, relacionados con sus proyectos de investigación, sobre los cuales debatir en estas jornadas. Y bueno, esto resultó bastante convocante, tenemos casi 100 trabajos que vienen de distintos lugares del país, con una cantidad enorme de actividades complementarias. No solamente va a haber sesiones de ponencia, sino que también hay 4 actividades plenarias, una conferencia de apertura, una conferencia de cierre, y algunos paneles durante el desarrollo de las jornadas, más todas las actividades complementarias que cada uno de los 10 proyectos de investigación han ido planteando. Bueno, hay paneles, conversatorios, se espera que sean como unas jornadas muy nutridas de una oferta de debate sobre el estado del arte de la geografía argentina, muy interesante. Sí, te quería hacer justamente una pregunta. Esto es de toda la República Argentina, digamos, no es focalizado nada más acá en La Plata, en la región, digamos. No, la convocatoria, si bien están organizadas por el Centro, como te decía, de Investigaciones Geográficas y el Departamento de Geografía Local, la convocatoria ha sido abierta a un poco a todos los investigadores que llevan adelante investigaciones sobre temas que tienen que ver con lo geográfico. No necesariamente son geógrafos todos los que van a venir a participar, hay economistas, sociólogos, arquitectos, urbanistas, dependiendo un poco la naturaleza de los temas. Bueno, la convocatoria es bien amplia y diversa, y esto es lo que nos parece sumamente interesante. Claro. Me parece pertinente tu pregunta, porque en los últimos años las jornadas de investigación del Centro y del Departamento de Geografía han estado más centradas en la producción del Centro de Investigaciones Geográficas Local, y ahora, bueno, hemos querido abrirlo un poco a la participación de investigadores de otros lugares del país. Hay investigadores que vienen hasta de Tierra del Fuego, digamos, claro, para que tengas una idea. Es sumamente interesante, aparte todos los temas interrelacionados, ¿no? Desde lo económico, lo social, lo geográfico. Sí, sí. Es muy interesante. Sí, mira, si me permitís, te repasaría muy rápidamente cuáles son los 10 ejes para que tengamos una idea de la diversidad de temas, ¿no? Sí. El primer eje tiene que ver con lo más teórico, epistemológico, los debates de la geografía en general. Se llama teorías, epistemologías y culturas contemporáneas en geografía. La segunda mesa tiene que ver con apropiación de bienes comunes. El tercero, con recursos hídricos en una sociedad en riesgo. Muy interesante para nuestra ciudad. Sí, sí, absolutamente. Y hay un panel muy lindo, que si les interesa después les comento un poquito. Dale. El cuarto es una mesa sobre enseñanza, es decir, sobre didáctica de la geografía, enseñar geografía en el contexto actual. El quinto es una mesa coorganizada por investigadores de 2 áreas de nuestro centro, que se llama Los análisis geopolíticos y económicos en la era Trump, en las diversas escalas y lugares. El sexto es una mesa sobre industria y territorio. El séptimo es sobre conflictos urbanos, tensiones entre procesos de acumulación, políticas públicas y condiciones de acumulación. El octavo es la producción de los espacios rurales y transformaciones, conflictos y continuidades en el contexto del nuevo milenio. El noveno es transformaciones territoriales, población costera y puerto. Y el décimo, crisis, extractivismo y cuerpo-territorio. Como verán, bien diversos, da cuenta un poco de todo lo que se está investigando en nuestra universidad. y ha concitado muchísimo interés por parte de investigadores de todo el país. Y qué bueno, ¿no? Esto, la diversidad de esta producción de conocimiento en estos momentos, ¿no? Donde la universidad pública está tan vapuleada, ¿no? Desde el gobierno nacional. Creo que digamos, es un momento casi ideal como para proponer todas estas actividades. Sí, bueno, es un momento muy, muy oportuno para redoblar esfuerzos, para no dejarse abatir por las dificultades. La universidad pública está pasando ciertamente por serias restricciones presupuestarias y esto se avizora como muy complejo, un escenario muy complejo para el próximo año sobre todo, ¿no? Claro. Pero bueno, entendemos que las adversidades muchas veces sirven para digamos apostar al debate, para la reflexión y para tratar de encontrar o generar espacios digamos de construcción de pensamiento, ¿no? Lejos de abatirnos por las dificultades, creemos que bueno, es una oportunidad para debatirnos como sociedad desde el punto de vista del aporte de conocimiento que puede hacer nuestra disciplina, ¿no? Y todas estas mesas que nos contaste, ¿cómo se van, dónde se van a desarrollar, en qué lugar, qué horarios, cómo son, digamos, se pueden acceder libremente, hay que prescribirse? Sí, se puede acceder libremente, solo aquellos que quieran tener algún tipo de certificación necesitan inscribirse formalmente bajo alguna de las categorías que están previstas en la página de las Jornadas Platenses de Geografía, pero el resto del público que esté interesado en alguna de las mesas o de los conversatorios o los paneles generales que tenemos, solamente tiene que acercarse al edificio Caracachov, que está ubicado sobre la calle 48 entre 6 y 7, es el antiguo edificio conocido como Tres Facultades, sí. ¿No? Uh-huh. Bueno, que fue reconvertido como un edificio para la oferta de actividades así, jornadas, congresos y también actividades de posgrado, y que bueno, tiene unas instalaciones magníficas y que bueno, va a acoger durante 3 días el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Así que sí, las jornadas arrancan a las 9 de la mañana y se van a prolongar casi hasta las 20 horas, casi todos los días. Hay una cantidad, si me permitís, puedo decir algunas de las actividades que tenemos previstas. Así, entre las plenarias tenemos una conferencia de apertura a cargo de la doctora Diana Land de la Universidad del Centro, que se llama La Geografía de Género como Territorios de Conquista. Eso es el miércoles a las 12, el miércoles 17 a las 18 horas, un panel sobre problemáticas regionales argentinas, que va a estar, van a participar la doctora María Cristina Cravino de la Universidad de Sarmiento, el doctor Ariel García del CONICET CEUR y el licenciado Marcelo Giró de la Universidad de Cuyo. El jueves a las 18 horas y 15 minutos un conversatorio sobre América Latina con el doctor Carlos Eduardo Martins de la Universidad de San Pablo. Y el viernes 19 una conferencia de cierre de la doctora Perla Sussman de la Universidad de Buenos Aires, que se titula Las fronteras estatales, del control del territorio al control de los cuerpos. Y como te decía, también un conjunto de actividades organizadas por cada uno de esos proyectos que mencionábamos al inicio, que también son sumamente interesantes. Vos hiciste especial hincapié, Alejandro, en una actividad que tiene que ver con un panel interesante para nuestra ciudad. Recursos hídricos en una sociedad de riesgo. Exactamente, en el que va a participar el doctor Luis Federico Arias, ex juez contencioso administrativo de La Plata, bien conocido por todos, la licenciada en geología Mirta Cabral, la ingeniera forestal Fernanda Julia Gasparí, la arquitecta Isabel López de la Facultad de Arquitectura y el arquitecto Luciano Pugliese. Pero bueno, tenemos muchas otras actividades Que bueno, cada uno encontrará cuál es la que más responde a sus intereses, pero hay actividades de debate sobre el tema China en la relación con Trump, hay debates sobre extractivismo, en tiempos en donde la cuestión del extractivismo está muy, muy en el tapete. Sí, claramente. ¿No? Con todo el tema del agronegocio, sí. La megaminería, bueno, el extractivismo urbano, hay una mesa sobre extractivismo, hay mesas sobre género, bueno, una cantidad de paneles y conversatorios, como te decía, que bueno, puede resultarle de mucho interés a gente que quiera escuchar debates de digamos que del que forman parte personas muy prestigiosas de diferentes partes del país. Claro que sí, sí. Nombrabas al ex juez Arias, a Luciano Pugliese, y son gente con la que hemos hablado acá desde Ciudad Resiliente, sí, claro. En algún programa, amigos de la casa, digamos. Sí, claro. Y sí, es la verdad que después te vamos a estar preguntando especialmente por esa jornada, porque nos interesa ahí mucho. Así que... Bueno, te agradecemos el espacio y creo que digamos que las actividades todas son... O sea, hay un montón de temas, todos muy interesantes, creo que es... y como te decía hoy, ¿no? Me parece que es el momento justo como para reafirmar lo que provee la universidad pública, ¿no? Todo lo que genera, y bueno, creo que acá está bastante plasmado todo lo que genera, ¿no? Y que en estos tiempos las autoridades debieran anoticiarse, tomar este tema y profundizar, no el ajuste que está haciendo, sino profundizar el desarrollo, porque digamos, sin una universidad pública, la verdad, como país no tenemos mucha salida, que digamos. Sí, coincido totalmente. Creo que, bueno, como te decía, me parece que en tiempos aciagos hay que redoblar los esfuerzos por mostrar precisamente que la universidad pública es una apuesta al conocimiento, es una apuesta al avance de todos quienes integramos esta sociedad y una oportunidad para reflexionar sobre nuestros temas y problemas, ¿no? Todos, dado que proviene en este caso de... es un evento de carácter geográfico, la cuestión del territorio está en el centro de la escena, todas las problemáticas aluden a conflictos territoriales, a conflictos urbanos, a conflictos rurales, a conflictos de los bordes de las ciudades. Hay una mirada entonces de una geografía crítica que apuesta, como decía, a reflexionarnos, a pensarnos como sociedad en relación con nuestros territorios, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que puede constituirse una linda oportunidad para todos los que quieran participar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vamos a estar comunicando para seguramente a ver si podemos estar presentes en alguna jornada. Seguro. Bueno, yo les agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan como Centro de Investigaciones Geográficas y Departamento de Geografía para dar a conocer esta actividad que estamos haciendo con mucho esfuerzo y con mucho cariño y compromiso, y que bueno, que a la que vuelvo a invitar a los oyentes del programa de Ciudad Resiliente para que se acerquen y participen de esta interesante oferta que la universidad pública tiene para toda la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo a los dos. Gracias. Chao. Bueno. Importante, ¿no? O sea. Sí, la importancia de la educación pública, ¿no? Creo que está plasmado, o sea, estos 10 puntos que nos fue ella contando, nombró una, ¿no?, palabra al final que habla del compromiso, que justamente la universidad pública tiene ese compromiso con la sociedad y con los temas de trascendencia, ¿no?, de nuestra actualidad. Y bueno, y ahora vamos a seguir hablando del tema de educación, así que nos preparamos, nos organizamos. Y la educación pública, ya nos estamos comunicando con Juan Deltin. Sí, del Centro de Estudiantes del Profesorado Normal 1. Sí. Juan, ¿nos estás escuchando? ¿Estás en línea? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás, Juan? Tanto bien, tiempo. ¿Todo bien ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Noche lluviosa acá en la ciudad. Sí, bueno. ¿Sí? Acá todavía en La Plata creo que no. Muy bien. Bueno, el objetivo de hablar con vos era, bueno, en un momento estuvimos hablando por todo lo que implica este proyecto nefasto Unicaba, ¿no? Y bueno, y saber que nos refresques un poco el cuadro de situación, ¿no? Como por ahí, digamos, como siempre se dice, ¿no? El público se renueva. Contarnos así brevemente qué es este proyecto. ¿Qué significa? ¿Qué significa Unicaba? Y bueno, y también ahí ponernos al tanto de novedades que haya sobre este tema. Seguro. Bueno, les cuento. A fines del año pasado el gobierno presentó un proyecto que se traducía en el cierre de 29 institutos de formación docente. Producto de la movilización, han tenido que bajar ese proyecto y ahora la novedad, en realidad, es que hace un mes presentaron un nuevo proyecto de ley que lo que plantea es una coexistencia entre los actuales institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires y la universidad que pretenden abrir. Lo cierto es que esta coexistencia entre los institutos de formación docente y la UNICABA lo que hace es liquidar también los institutos, porque la mayor parte del presupuesto va a ir a la UNICABA y la UNICABA va a terminar absorbiendo los institutos, con lo cual también rechazamos de plano este nuevo proyecto, que es muy similar al anterior. De hecho, plantea un tutelaje brutal sobre el conjunto de los profesorados por parte del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación sería a cargo de la cuestión de planeamiento en el tema educativo, en la cuestión de la oferta horaria, digo, una especie de panóptico, como lo plantea Foucault en su momento. Bueno, este nuevo proyecto de ley viene a eso. Así que, obviamente, estamos rechazando de plano esta nueva iniciativa del gobierno porque es muy similar a la anterior y no responde a las demandas de los 29 terciarios. Y también, digamos, tiene que ver, ¿no?, el presupuesto en este nuevo proyecto, ¿no?, que nos estás comentando. También hay como una arbitrariedad en el manejo presupuestario que precisamente apunte al desarme de los institutos de formación docente. Efectivamente. Bueno, ahora a fin de mes seguramente se vaya, o por lo menos la pretensión del gobierno es votar el presupuesto. Sí. Y justamente lo que van a votar es un presupuesto para liquidar los profesorados. El presupuesto que viene votando el gobierno hace años es un presupuesto que es de ajuste y por eso lo rechazamos. Es decir, ese ajuste en términos presupuestarios va a significar que el año que viene ya quieran venir a vaciar el conjunto de los 29 terciarios. Y por eso, cuando lo voten, la coordinadora de extendes terciarios, junto a federaciones estudiantiles, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, los secundarios, etcétera, vamos a estar ahí porque entendemos que la cuestión del presupuesto cumple un papel fundamental en el vaciamiento de la educación pública. Entonces, por ese motivo, digo, porque el macrismo viene a votar un presupuesto de ajuste, nosotros nos parece elemental que con la movilización podamos por lo menos imponer que hay necesidades que son, en términos de salud, de educación, mucho más elementales que a lo que viene destinando el gobierno, que es en pago de la deuda externa, en una asociación carnal con el FMI y todas las cuestiones que ya conocemos a nivel nacional. Sí, claro que sí. Te quería preguntar, ¿qué panorama vislumbran ustedes ahora cuando se tenga que votar? Que creo que va a ser para noviembre, ¿no? Principio de noviembre. Bueno, eso es lo que han adelantado. Dijeron que en 6 semanas, hace 2 semanas habían dicho que en 6 semanas lo votaban. Lo cierto es lo siguiente. Ellos dijeron que lo votaban el año pasado y no pudieron, porque hemos movilizado 20.000 personas. Digo, el rechazo es unánime. Dijeron que lo votaban a principio de año, tampoco pudieron. Dijeron que lo votaban a mitad de este año, tampoco pudieron. Ahora dicen que lo van a votar, como bien decías, más o menos en un mes. Lo cierto es que ellos cuentan con 34 votos. los 34 votos que tiene la legislatura son de su propio bloque, es decir, no han conseguido en un año que ningún otro bloque legislativo que no sea el de ellos pueda apoyar este proyecto de ley. Pero no es que no lo han conseguido porque no fueron eficaces en tratar de convencerlos o algo por el estilo, sino porque todos los bloques legislativos, toda la oposición entiende que el proyecto es nefasto, porque viene a liquidar la formación docente, y cuando se liquida la formación docente no se trata únicamente de un reclamo estudiantil o un reclamo de una parte de los profesorados, sino que se trata de un reclamo del conjunto de la comunidad educativa, es decir, de los docentes, de los estudiantes, de las rectoras, los graduados. Hay una unidad que yo por lo menos nunca vi en el ámbito educativo y que en ese sentido expresa un rechazo que es tan unánime que hace que ningún bloque de la oposición vaya a apoyar ese proyecto. Con lo cual, el gobierno, aún así, si bien viene anunciando plazos para votar el proyecto, lo cierto es que todavía ellos mismos están en duda. De hecho, la Comisión de Educación, que tiene que pasar primero el proyecto para debatirse en la legislatura porteña, todavía no está sesionando. Con lo cual, no sabemos esta certeza, que la anunció en realidad el legislador porteño Maximiliano Ferraro, que es el presidente de la Comisión de Educación, de que se votaría ahora en un mes. Lo cierto es que nosotros vamos, en este tiempo que queda para ese nuevo plazo que pusieron, a tratar de hacer movilizaciones, a tratar de desarrollar justamente el rechazo para que se den cuenta de que es tan unánime que no pueden votarlo, porque si son representantes del pueblo no pueden votar el vaciamiento de los 21 de profesorados. Claro, sí, lo que comentás, ¿no? Digamos, cómo está unidos en esta lucha los docentes, los graduados, los estudiantes, o sea que la comunidad educativa está en contra de este proyecto. También, digamos, que todavía tenemos en la memoria la impresionante marcha que fue en favor de la educación pública. ¿Cuándo fue? El 30 de agosto, si mal no recuerdo la fecha. Fue en agosto, sí, yo tampoco recuerdo precisamente la fecha. Sí, la marcha educativa. La marcha educativa, sí. Sí. Que bueno, llovió tanto y que al llegar a la Plaza de Mayo... Hemos ido todo a la Plaza de Mayo, esto ha sido impresionante. Y les cuento una cosa aprovechando eso. Este jueves, el jueves 11, de nuevo vamos a ir a las calles. Va a haber una movilización enorme también, desde Plaza Pizurno hacia la legislatura, porque justamente... ante nuevo anuncio del nuevo plazo de votación, lo que han hecho los institutos de formación docente es realizar asambleas en cada uno de los terciarios, votar un plan de lucha, y bueno, uno de los primeros pasos es de la gran movilización que va a desarrollarse este jueves 11, que definitivamente se está preparando de manera histórica. Venimos de una carta educativa que se instaló en las puertas de la legislatura durante una semana, que terminó con un cierre enorme, que han venido especialistas de todos lados, de la formación docente, de la educación, digo, han venido todo el mundo a esa carpa, y realmente que esté en la legislatura significó que lo puedan ver los propios legisladores, y eso es muy importante porque son los mismos legisladores que van a votar este proyecto de ley, con lo cual realmente cuando decidimos instalar esa carpa en la legislatura tenía este objetivo, que los 34 legisladores que vayan a votar este proyecto de ley sean conscientes de que están votando la destrucción efectiva de la educación pública. Y no es solo una cuestión de que están votando destruir 29 terciarios y crear una universidad, sino que están realmente votando destruir la educación pública en términos genéricos, porque están dando lugar a un tipo de educación donde subyace el negocio, donde subyace en realidad una cuestión empresarial y no una cuestión donde el docente tiene un rol pedagógico, un rol de contención social, que es un poco lo que hablamos hace algunos meses atrás cuando tuve una entrevista con ustedes. Digo, lo que en realidad hay detrás de esta reforma educativa es que es un futuro sin docentes. Lo que plantea el macrismo es que en el futuro haya una cuestión más de un acompañamiento casi virtual de la docencia. Bueno, eso es lo que se está poniendo en juego en realidad con UNICABA. Una universidad donde incluso tiene robótica, ese tipo de carreras que si bien nosotros no nos oponemos, nos parece que es mucho más fundamental el rol pedagógico, el rol donde el docente está ahí acompañando y no de manera virtual. Sobre todo porque ellos hablan del discurso tecnológico de que en realidad ha dicho Soledad Acuña en un momento que nosotros no queríamos esta reforma porque le tenemos miedo a los cambios. Y lo cierto es que en realidad, desde ya que no le tenemos miedo a los cambios, porque los profesionales no hay ni wifi. Digo, nos encantaría los cambios. Claro. Nos encantaría usar la tecnología, ¿no? La tecnología. Bueno, por eso en realidad todas las cuestiones que ellos están diciendo son sumamente discursivas, no tienen que ver con una cuestión material de lo que ocurre realmente en nuestros institutos, sino que en realidad es lo que siempre hace este gobierno. Digo, vende humo, vende un lindo discurso que más o menos queda bien, abrimos una universidad, pero lo cierto es que abren una universidad en el lugar donde ya hay 29 institutos de formación docente. Nosotros proponemos que abran universidades donde corresponde y donde no suplanten carreras de trayectoria como es en la Ciudad de Buenos Aires. Claro que sí. Me parece interesante, sobre todo, digamos, lo que planteaste, ¿no? Que en cada instituto de formación docente se realizó asambleas, se definió un plan de acción, ¿no? Me parece que es un método importante que demuestra la unidad en el reclamo. Y otra cosa, lo que comentabas vos, ¿no? Digamos que no puede, el macrismo no puede perforar su propio bloque, o sea que digamos, no algo no estaría bien, ¿no? Si no puede atraer otras fuerzas en este proyecto, significa que algo no está bien. Bueno, efectivamente, es uno de los primeros proyectos que van a votar de forma solitaria. La realidad es que este gobierno anunció un plan de trabajo en términos de... Hola. Hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí, te perdimos bien. Un cachito, pero ahora estamos escuchándote bien. No, decía que es uno de los primeros proyectos de ley donde este gobierno va a votar en soledad. Este gobierno ingresó a la legislatura diciendo que lo importante no era tanto el contenido del proyecto de ley, de cualquier proyecto de ley, sino llegar a los consensos posibles, el trabajo en equipo, etcétera. Lo cierto... El diálogo. El diálogo, claro. Es un gobierno que se caracteriza por toda esa cuestión discursiva que no tiene ninguna realidad material. Sí. Bueno, lo cierto, la realidad es que este proyecto todavía, pese a que se esforzaron, hicieron lo que pudieron, no consiguieron ningún otro voto de los 34 votos que tiene el bloque de Vamos Juntos. Es decir, ni siquiera sus aliados más incondicionales, como pudiera ser el ECO, que son fuerzas que generalmente... Nos acompañan. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Ahora sí. Por cuestiones de negociación o por lo que sea, lo cierto es que ninguna de estas fuerzas van a acompañar este proyecto porque todos entienden que acompañar este proyecto realmente es eliminar de lleno la formación docente. Y yo creo que ninguno de los bloques está dispuesto a eso porque significa, en términos políticos, un suicidio político en términos legislativos también. Digo, cualquier bloque que vaya a apoyar ese proyecto sabe que se pone en contra del conjunto de la formación docente y al conjunto de la educación pública. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Exactamente. Bueno, entonces, para tener bien presente, este jueves 11, ¿a qué hora, Juan? Este jueves 11 va a ser una marcha muy importante en este conflicto. Yo creo que desde el año pasado hasta hoy va a ser la más importante, incluso porque sabemos que el nuevo plazo estaríamos a poco tiempo de que se vote, con lo cual la reacción fue inminente y esta movilización fue muy convocada en los terciarios, en general acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la educación pública. Y este jueves nos vamos a estar movilizando desde Plaza Pizurno, desde el Ministerio de Educación Nacional, a las 17 horas, y vamos a ir hasta la legislatura porteña, porque sabemos que ahí está el lugar donde se vaya a votar y queremos que nuevamente los legisladores vean la potencia que tiene este conflicto y que somos no una porción, no algunos estudiantes que estamos en contra, no, somos el conjunto de las comunidades educativas de todos los sectores, de todos los claustros que nos oponemos a que sencillamente vacíen nuestros institutos. Sí, y ahí vamos a estar acompañando. Que de hecho estuve en el Joaquín B. González presenciando una clase abierta no hace mucho, hace un par de semanas atrás, y realmente impacta estar ahí, acercarse a alguno de estos institutos que están en lucha y la verdad que dan ganas de acompañar. Bueno, sí, realmente esta movilización no termina solo una marcha, sino que viene acompañado de clases públicas. Estamos pensando incluso próximamente llevar todas las clases públicas que venimos desarrollando semana tras semana en las calles que están cercanas a los profesorados, las vamos a llevar a la Plaza de Mayo, porque sabemos que también ahí es el centro político donde el gobierno nacional tiene que hacerse cargo, porque esto no es solamente una reforma, como decía antes, a escala en la jurisdicción, sino que es una reforma a escala nacional porque viene a liquidar la cuestión pedagógica, viene a liquidar la formación docente, viene a liquidar... Hola. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Decía que vamos a llevar las clases públicas a Plaza de Mayo porque ahí es el centro político donde también nos tienen que escuchar. Entonces, sí, la cuestión pedagógica, la cuestión docente, etcétera, tiene que estar presente y a escala nacional. No es solo de la jurisdicción, y por eso, después de esta marcha, posteriormente a esta marcha, el reclamo se viene en términos nacionales porque están cerrando profesorados no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en más provincias, con lo cual se abre un conflicto que viene a nivel país. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, Juan, entonces recordamos, jueves 11 a las 17 horas, desde Plaza Pisurno hasta la legislatura. Hasta la legislatura porteña. Es la movilización. Muy bien, ahí, bueno, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nos vamos a encontrar. Bueno, les agradezco mucho el espacio, ¿eh? Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chao, hasta chao. Pronto. Chao, chao. Bueno, bien, es un tema delicado y que se está movilizando muy bien porque están todos los institutos, los 29 centros educativos, más toda la comunidad educativa ampliada, ¿no? Sí, me parece que se demuestra el poder de la educación, el poder de la educación pública, ¿no? Ni el poder de la presencia en las calles. Pues, primero, digamos, lo que hablamos con Patricia, en el sentido de todo lo que se te está generando en estas jornadas de geografía acá en la Ciudad de La Plata, como para mostrar, ¿no? ¿Qué hace la universidad? Bueno, un montón de pone para que todo aquel que quiera, se interese, lo vea. Pone todo visible todo un trabajo que se hace en forma permanente, sí, dentro de la universidad, lo pone visible hacia la comunidad. Todo lo que toda la producción de conocimiento lo expone. Y por otro lado, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, que no solo en la Ciudad de Buenos Aires, como decía Juan, digamos que esto se está llevando a otros lugares, a otras provincias. Sí, que de hecho se está haciendo en otras provincias, pero no tiene la difusión y no está todavía tan visible como está en, sí, la Ciudad no ha madurado el conflicto por ahí como estaba madurando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Y este proyecto, ¿no? Digamos que va para exterminar en los institutos de formación docente. Claro, porque después ponen a la Ciudad de Buenos Aires como modelo y lo replican en todas las ciudades, en todo el país. Sí, bueno, pero hay que estar, como decíamos hoy, con el tema de los proyectos de sociedades anónimas deportivas, hay que estar atento, hay que estar vigilante, hay que defender a los clubes, su esencia amateur, para juntar a todos a los chicos, a los grandes, a las familias, ¿sí? Es el lugar de contención de que son los clubes, y claro, bueno, y la universidad lo público. Exacto, hay que defender lo público, en sus distintas vertientes o facetas. Si no, va hacia la privatización de unos poquitos. Nos van corriendo, ¿no? Nos van corriendo de los espacios públicos. Claro, y eso es lo que no tenemos que permitir. No. Y bueno, de eso se trata nuestro programa, ¿no? Un espacio de lucha. Un espacio de lucha, un espacio para que darle un micrófono y que se pueda dar a conocer gente que está justamente en estos espacios de lucha. Bueno, entonces estamos cerrando el programa por hoy. Nos vamos resumiendo y nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, espero que no nos agarre la lluvia, espero que pase de largo, ¿eh? No sea lo que se está... que se prevé. Sí. Así que pase la lluvia. Así que bueno, nos encontramos en Ciudad Resiliente el próximo lunes con el programa número 29. Ya estamos llegando a los 30, ya los tenemos. Ya casi. Ya casi. Bueno, que tengan una linda semana. Bueno, chau. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local. Es una ciudad resiliente.